e infinito es este instante. Qué sagrado este momento de mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio. Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas. Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal, que trajimos cargados a este punto del camino. He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos, he llegado hasta tu puerta para continuar contigo por el resto de mi vida. Y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve. Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días, voy a amarte intensamente por el resto de mi vida. Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte. Solo sé que desde tu alma una música me invita a navegar entre tus manos por el resto de mi vida. Cambiaremos sin remedio. Uno cambia todo el tiempo, va mudando de horizontes, de certezas y de miedos. Todo gira en esta rueda, todo cambia en un instante. A mí me cambió la vida, por ejemplo, cuando llegaste. Pero existe en los dos una esencia que no cambiará. Sé que tu alma y la mía se buscaron desde siempre. Y aunque el viento de los años nos transforme y nos reinvente, quiero despertar contigo y descubrirte eternamente por el resto de mi vida. Y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo a donde nuestro amor nos lleve. Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días, voy a amarte intensamente por el resto de mi vida. Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje. No sé qué nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte. Solo sé que desde tu alma una música me invita a navegar entre tus manos por el resto de mi vida.